¿Qué es esto de domesticar, educar y formar? ¿Qué es esto de domesticar, educar y formar? Miren, es muy sencillo. Domesticar. ¿Saben que yo he visto osos, ustedes también, osos andando en moto, bailando, perros que guían a unos ciegos, delfines que hacen una serie de trucos en el aire que dices, qué impresionante, actos repetitivos, animales domesticados? ¿Sabes que a veces me encuentro con papás que solamente domesticaron a sus hijos? ¿Qué es domesticar? Siéntate bien, peínate bien, no cruces la pierna, no subas los codos, el tenedor con esta mano, la copa con la otra mano, no hables con la boca llena, peínate bien. Es importante. Nada más faltaba que les venga yo a decir, oigan, no peinen a sus hijos, no los laven, que no tengan orden en su cuarto. No, es importantísimo domesticar, pero cuidado, domesticar no es el fin de... No es la formación. Yo voy muchísimo a casas, a veces me encuentro con cada espectáculo. Me sale un niño de 9, 10 años, me saluda como un caballero, padre, ¿cómo está? Qué gusto, unos zapatos impresionantes. El otro día un niño de 9 años con la raya hecha con compás, trasbordador y escuadra, una cosa increíble, qué bruto. Sí, pero eso no es formación. Imagínense qué pasa ahorita, que un niño bien peinado, qué bien formado está. ¿Formado? Apenas domesticado. Apenas domesticado. El primer paso. ¿Cuál es el segundo? Educar. ¿Qué es educar? Educar ya es un grado mayor. Educar viene del latín educere, sacar de adentro. ¿Te has puesto a pensar que todos los niños que vienen al mundo vienen ya con todo dentro? Tú, papá, lo único que tienes que hacer, mamá, es ayudarlo a que saque todo lo que trae dentro. ¿A qué me refiero? Sabemos quién es Messi, Pelé, Maradona. ¿Sus papás les enseñaron a jugar a ellos? No, nunca alcanzaron su nivel, no jugaron como ellos ni jugarán. Vivaldi, el mejor violinista de su época. ¿Su papá habrá tocado un violín? Tomás Alva Edison, 1200 inventos patentados a su nombre. ¿Su mamá habrá inventado por lo menos un matamoscas? Nada. Lo traían ya dentro. ¿Qué hacen los papás de cara a los hijos? Ábreles todo el abanico de posibilidades que puedas darles, mándalos al colegio, cómprales la computadora, que sean gente de sociedad, ofréceles que jueguen fútbol, que toquen un instrumento musical, que aprendan un idioma, todo lo que les puedas dar dentro de tus posibilidades y además, impúlsalos, contrólalos, restríngelos, dales, retírales, castígalos, encáusalos, porque si no... les compras el internet, la televisión y ahí está todo el día en la televisión. Eso no es educar. Le compras un piano, el tío está enamorado del piano y toda la vida al piano. No, espérate, la vida no es piano. La vida no es piano, tiene que hacer muchas otras cosas. Educar es ofrecer, controlar, corregir, encauzar, guiar, proponer, impulsar para que cada hombre y cada mujer saque lo que trae dentro. Qué pena habrá gente que llegará al final de su vida sin haber sacado más que lo peor que todos traemos dentro. Lujuria, pereza, envidia, avaricia, odio, sensualidad, hedonismo, materialismo. ¿Qué pasó? No te estoy diciendo que cada uno de tus hijos tiene que llegar a ser un pianista, un futbolista o un profesional. No, no. Lo primero que hay que sacar es un gran hombre, una gran mujer. Una persona honesta que entienda que el sentido de la vida es el amor. Una persona que busque una familia, qué sé yo, que abrace una vocación. Más aparte, todos los dones que Dios le haya querido conceder. Tercero, ¿qué es formar? Este es el tema que hoy me entretiene. Formar es algo más que peinar a una persona o decirle cómo tiene que saludar. Formar es... formar la inteligencia de tus hijos, su conciencia, su corazón, su carácter, encauzar sus pasiones, formarlos espiritualmente, eso te lleva toda la vida. Nunca se deja de ser formador. Voy a darles una charla que es parte, es un capítulo de este Educas y Formas o solamente Domesticas, que yo considero es el capítulo más importante. Se van a dar cuenta de que todo el tiempo voy a estar hablando de qué es lo que hay que formar, pero voy a ser muy honesto. Cuando yo voy hablando, pensando en tus hijos, en el fondo estoy pensando primero en ti y en mí. En ti y en mí. ¿Cómo le vas a dar a tus hijos algo que tú no tienes? Cuando yo hable, pregúntate, vete examinando, porque lo que vamos a hacer hoy no es una conferencia. Yo no doy conferencias. Creo que di dos conferencias en mi vida y después les cambié el título. Yo hago reflexiones, renovaciones matrimoniales. ¿Qué es una conferencia? Te vengo a enseñar algo. A una conferencia vienes a aprender, a escuchar datos científicos, estadísticos. Yo no vengo a dar datos científicos, ni definiciones, ni nada. Además, toda la vida estoy hablando yo de matrimonio y de familia. Cualquiera de ustedes me podría decir, pues ¿cuántas veces te has casado, tío? Como para que estés hablando de matrimonio. Pues ¿cuántos hijos tienes para que nos vengas a dar clases? No vengo a dar clases de nada. Vengo a poner unas reflexiones sobre la mesa que cualquiera te las podría hacer y que cada quien haga su propia reflexión. ¿Cómo se llama este capitulito? Ponle fuerza a lo débil. ¿Sabes qué es lo que echa a perder matrimonios, familias, trabajos, empleados, sociedades, todo? Lo que yo llamo las enfermedades del espíritu. Tu única debilidad eres tú mismo. Deja de echarle la culpa a todos aquellos a los que les echamos la culpa. Yo soy así porque vengo de papás divorciados. Yo soy así porque nací con un problema en la rodilla. Yo soy así porque mi familia nunca me enseñaron a decir te quiero y por tanto yo nunca le digo a mi esposa que la quiero. Deja de ponerle, de echarle la culpa a los demás y piensa que tu única debilidad eres tú y tu única grandeza eres tú mismo, tú misma, unido a la gracia de Cristo. ¿De qué me sirve que tú digas, es que mi papá no me quiso mucho y yo ahora no sé querer? Hazle como quieras, tú eres el dueño de tu propia vida. El otro día leí esta frase: el hombre es más duro que el hierro, más fuerte que la piedra y más frágil que una rosa. Y me pareció una contradicción. ¿Cómo que somos más fuertes que la piedra y que el hierro y más débiles que una rosa? Si te contara lo que he visto en 25 años ayudando matrimonios y jóvenes, somos de piedra. He visto gente levantarse de una crisis económica, he visto gente salir adelante de un cáncer, incluso mutilado o mutilada en su cuerpo. He visto gente perdonar un adulterio, pedir perdón, he visto familias reunificarse, he visto cosas maravillosas, pero también he visto cosas horribles. Me enamoré de otra mujer, voy a dejar a mi mujer y a mis tres hijos. ¿Te das cuenta de lo que estás haciendo? Padre, es una pasión más fuerte que yo, es un sentimiento más grande que yo mismo, no lo puedo controlar. Pues no que éramos de piedra y de hierro. Para algunas cosas sí, para otras no. Y menos hoy que dicen que todos los hombres pasan por tres etapas en su vida. Primera, cuando le gustan todas las mujeres. Segunda, cuando le gusta solo una mujer. Tercera, cuando le gustan todas menos una. Y hoy desgraciadamente las mujeres también pasan por esas tres etapas. El único que no me gusta es mi marido. Ah, mira, pequeño detalle. Enfermedades del espíritu, tus debilidades. La tercera frase que leí que me encantó y que me hizo hacer este capítulo dice: el amor no basta. Es el título de un libro que me regalaron en Estados Unidos, Love is Never Enough. El amor no es suficiente, el amor no basta. Me sorprendió porque toda la vida me habían dicho lo contrario: si hay amor, todo lo demás es lo de menos. Incluso hay gente que repite con San Agustín: ama y haz lo que quieras. Sí, pero cuando San Agustín dijo ama y haz lo que quieras, él se refería a que si amas a Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo, no te permitirás ofenderlos. Si los ofendes, porque es nuestra condición humana, pides perdón con sinceridad, te levantas y tratas de no volverlo a hacer. ¿Sabes qué significa hoy? Ama y haz lo que quieras. Sigue tu corazón. Segundas oportunidades. Todos tenemos derecho a rehacer nuestra vida. No me digas, a costa de dejar a un hombre, a una mujer, de dividir una familia. San Agustín dijo, ama y haz lo que quieras, es decir, sigue tu corazón. No creo. Debilidades del espíritu. ¿Sabes qué significa que el amor no basta? El amor no basta. Hoy es importantísima la persona. Para que me entiendas esto, te pongo dos ejemplos. Me traen a mí a una parejita de casados que ya se odian, se quieren divorciar, tienen 21 años de vida. Les pregunto, ¿qué les pasó? Porque me viene a decir, padre, ayúdenos a divorciarnos. ¿Qué les pasó? Padre, nos casamos de 18 años. No teníamos trabajo, no teníamos dinero, no teníamos formación. Tuvimos que vivir un año y medio en casa de la suegra. Apenas llevamos 3 años de casados, ya no nos soportamos. ¿Saben lo que yo les digo? No fue amor, qué pena que te lo diga, 18 años. No fue amor, pasiones, sentimientos, calentura. Salvo raras excepciones, tengo una tía que se casó de 15 años y tiene 60 años de casada, felicidades. Excepciones hay por todas partes. Pero lo ordinario, acostones, 17, 18 años, te embaracé, nos casamos. No fue amor. Segundo ejemplo. 35 años de casados y ya no nos aguantamos. Padre, ayúdenos a divorciarnos. Hubo un adulterio, hubo desamor, lo que sea. Y les digo, ¿qué les pasó? Nos casamos muy bien, nos casamos de 27 y 25 años. No estábamos embarazados, no tuvimos que vivir un año y medio en casa de la suegra. Los dos teníamos trabajo, los dos teníamos estudios. ¿Qué pasó? ¿Qué creen que les voy a decir yo? Ah, pues claro, no fue amor. ¿No fue amor? Entonces, ¿qué fue durante 30 años? Por supuesto que hubo amor, pero lo descuidaron. Faltó la persona se enferma. Yo te puedo jurar a ti a mis 24 años delante de Dios en el altar, te puedo jurar que te voy a amar toda la vida. Pero después viene la vida, me descuido, me enfermo y lo que te juré no lo puedo mantener en pie. Enfermedades del espíritu. La palabra enfermedad la odiamos todos. Si yo te dijera ahorita, el bebé que estás esperando viene enfermito, te pones así. Nada más oyes la palabra enfermedad, te pones así. Dicen que cuando nace un niño, por lo general no importa si es niño, niña, grande, chiquito, güerito, morenito, si se parece más a la mamá, si se parece más al papá, basta con que no se parezca mucho a otro señor y ya está, ¿no? Todo lo demás es lo de menos. Si un niño nace enfermito, o más bien viene enfermito, en Estados Unidos los matan. Aborto. Tú ya sabes que aborto se escribe aborto, pero se pronuncia asesinato. La vida no se toca, es sagrada. En Estados Unidos los matan, en Europa también. Yo hace como 4 años tuve que vivir en Estados Unidos, unos 4 o 5 meses. Un día tuve que ir a la peluquería. Y ustedes se preguntarán, ¿y a qué fue? A que me despuntaran un poquito. Me estaba cortando la tía el pelo. Se le cae el peine, lo recoge, lo tira a la basura y me dice, joven, ya cambié el peine, ¿eh? Y saca uno nuevo. Yo dije, ¿y a mí qué? Ni que el suelo en una peluquería de Estados Unidos estuviera lleno de bichos y de enfermedades y de cosas. Hasta me acordé cuando yo era niño, se me caía la mamadera, el chupón, la mamila, la paleta. Mi mamá lo recogía, lo purificaba, me lo volvía a enchufar y no se moría nadie. Hoy se mueren. Ah, le tenemos horror al contagio y a la palabra enfermedad. Y sin embargo, ¿sabes qué? Los enfermos que tú conoces no son los verdaderos enfermos. Hay mucho enfermo sano y mucho sano dramáticamente enfermo, incompleto. ¿Conoces a Tony Meléndez? No tiene brazos. Yo no me atrevo a llamarlo enfermo. Adoptó 2 hijos, maneja con los pies, se hace el desayuno con los pies, se viste con los pies, es un espectáculo. Métete a YouTube y pon Tony Meléndez y vas a ver lo que va a salir ahí. Vete ese video. Métete a YouTube y pon mujeres sin brazos. te va a salir una mexicana y dos. Te va a salir una mexicana y dos americanas sin brazos, levantando a sus bebés con las piernas, dándoles de comer, haciendo el súper con las piernas, manejando sus coches. Esos no son los enfermos. Hay un tío que se llama Nick, un australiano. Ni piernas ni brazos. Y el tío se dedica a dar conferencias motivacionales a quienes tenemos piernas y brazos. ¿Quiénes son los enfermos? Yo fui juez en un concurso de lectura hace mucho tiempo. 20 niñas de 14 años completamente ciegas, con el sistema Braille, puntitos. ¡Qué increíble! Yo estaba ahí de juez. ¡Qué pronunciación, qué puntuación, qué corrección, qué velocidad, qué comprensión del texto! Las estaba yo escuchando y estaba pensando, ojalá leyeran así las señoras que pasan a leer en mi parroquia. Que tienen dos ojos de este tamaño y a veces dicen cada tontería. El otro día salió una a leer y a mitad de lectura, con una seguridad, dice la tía, abran paso. Perdón, Abraham pasó del otro lado del mar. Me desbarató la misa la tía esta. Al final la gente diciendo, estuvo buenísima la misa. Por la homilía, no hombre, no, por la estupidez que dijo la señora, estuvo buenísima, nos reímos todos. Mira, termina el concurso de lectura y subo yo a darle el premio a la niña que ganó. Me la llevo hasta la orilla para ayudarla a bajar las escaleritas, 10 escalones, y la niña a mitad de escalera me detiene a mí, una niña de 14 años, y me dice, padre, ¿sabe lo que le pasó a ese señor que era ciego? Digo, no, ¿qué le pasó? Entró a la cocina buscando quién sabe qué cosas, tocando todo así, y de pronto se encuentra con el rallador de quesos. Lo toca y dice, ¿quién fue el idiota que escribió esto? Me lo cuenta una niña de 14 años riéndose de su propia condición. Yo le di un beso y un abrazo y le dije, eres la tía más sana que he visto en toda mi vida. ¿Cómo es posible? Hay mucho enfermo sano y mucho sano dramáticamente enfermo. Mira, lo primero que hay que hacer es reconocer que todos estamos enfermos de algo. Todos tenemos algo. Dicen por ahí, después de los 40, si no te duele nada, muy probablemente es que ya estás muerto. Todos tenemos algo. Unos cojean, otras roncan, otro no respira bien, una tiene una bolita aquí atrás, otro tiene una bolita aquí adelante, todos tenemos algo. Sí, pero son cosas que te permiten vivir, ser feliz y hacer felices a los demás. En cambio, si yo te digo, tienes una bolita en el páncreas, en el pulmón, vea que te la quiten hoy, si no, te vas a morir. No se vive con esa bolita ahí. Lo mismo pasa con el espíritu. Todos tenemos algo. Somos medio enojones, somos medio impuntuales, somos medio desordenados. Sí, pero son cosas que te permiten vivir, ser feliz y hacer felices a los demás. En cambio, cuando te encuentras con una persona soberbia, egoísta, envidiosa, iracunda, lujuriosa, avara, irresponsable, desamorada, una persona perezosa, no sale adelante la familia, no hacemos nada, nos aburrimos, caemos en 20,000 cosas, nos perdemos el respeto, y ahí te das cuenta de cuánto matrimonio muerto, cuánta familia dividida. ¿Y qué fue lo que pasó? Que me juró amor cuando nos casamos, 20 años después, un egoísta, una soberbia, un lujurioso, una envidiosa. ¿Cómo fuiste a caer en todo esto? No se preocupen si al terminar esta charla alguno piensa, padre, yo tengo todas las enfermedades que usted dijo y otras cuatro que no mencionó. No te preocupes, a Cristo le presentaron un ciego y le dijeron, Señor, ¿quién pecó, este o sus padres? Ni él ni sus padres, para la gloria de Dios. Lo tocó y lo curó. ¡Ah, qué maravilla! Si a mí se me presenta ahorita Cristo, lo veo, me toca y me cura, ¡qué fácil! ¿Sabes cuántos milagros hizo Cristo en vida? Si leemos así palabra por palabra el Evangelio, creo que no son 80, son menos. Claro, hay un par de evangelios que dicen, le presentaron a Jesús a todos los enfermos y los curaba a todos. Ah, ¿cuántos eran ahí? ¿1,000? ¿2,000? ¿Una fila de 3,000 gentes? No lo sé. ¿Quieren exagerar? Vamos a decir que Cristo en vida hizo 10,000 milagros. ¿20,000? A lo mejor me equivoco, y fueron 50, no lo sé. ¿Sabes cuántos milagros ha hecho Cristo de 2,000 años para acá sin aparecerse directamente al corazón? 100 millones diarios, por lo menos. Conversiones, amor, familias que vuelven, maridos y mujeres que se arrepienten, que piden perdón, que vuelven a recibir, gente que enfoca su vida, gente que va a un retiro, que va a un santuario, que en su casa abre una Biblia y le cambia la vida, no por arte de magia. No, porque se quiere convertir y quiere comenzar a amar. Probablemente el próximo milagro que podremos ver tiene que ser el tuyo. Una conversión real, verdadera, al amor, al matrimonio, a la familia, a la comprensión, a querer hacerle feliz a tu marido, a tu mujer. ¿Sabes de qué trata esta charla? Reconoce tus debilidades, tus pequeñeces. Haz lo que tienes que hacer para solucionarlas. Yo te voy a decir cuáles son y cómo. Y que esta charlita y la gracia de Dios te cambien la vida. Primera enfermedad, los ciegos. ¿Sabes quiénes son los ciegos? No son los que tú y yo conocemos que van por la calle y que no pueden ver, van con un palito, con un perrito. No, hombre, no. Ciegos y ciegas. Quienes no quieren, no saben, llega un momento en que no pueden ver. ¿Y qué es lo que no ven? Todo el mal que hacen con sus actitudes. Todo el mal que hacen. Quienes no ven todo el bien que podrían hacer y dejan de hacer por no cambiar un poquito las manifestaciones de su carácter. Ciego, ciega. Se te está yendo la vida sin hacer feliz a la persona que vive a tu lado. Pero además, ¿sabes qué? Somos todos geniales para ver hacia allá. Vemos hacia adelante, no podemos ver hacia adentro, hacia atrás, y por eso existen frases como esta: este hombre no ve cómo trata a su mujer. Esta mujer no se da cuenta de lo que le está haciendo a su marido. Este papá y esta mamá no ven cómo están echando a perder a sus hijos. Somos geniales para hablar de los otros. Hoy te pido, olvídate de todos y entra a tu propio corazón, a tu conciencia. ¿Cómo trato yo a mi marido? ¿Cómo trato a mi mujer? ¿Qué palabra tan pequeña y tan grande el trato? ¿Quieres cambiar tu vida y tu matrimonio así de hoy a mañana? Yo me muero de risa cuando veo anuncios en la televisión. ¡Cambia tu vida! ¡Cómprate un BMW! No me digas. Un coche te cambia la vida. Cambia de vida, vente a vivir a Lomas de no sé qué. Cambia tu vida, vete un mes a Europa y cuando regreses, ¿qué? Yo te digo, en cambio, ¿quieres cambiar tu vida? Cambia la manera de tratar a tu marido, a tu mujer y a tus hijos. Quiéranse más. ¿Es gratis? ¿No hay que ir a Europa? ¿Lo puedes seguir con tu porquería de carro de hace 25 años? Y te cambia la vida hoy. Solo si te propones, voy a tratar con más detalle, con más cariño a la persona que le juré amarla toda la vida. ¿Sabes quiénes son los ciegos y las ciegas? Los que no ven cómo se comportan, su carácter. En México encontraron en un panteón una tumba con una lápida que decía: aquí descansa Margarita y en casa todos los demás. Vaya carácter que tendría la Margarita. Pero atrasito había otra que decía: Señor, recíbelo con la misma alegría con la que yo te lo mando. Podría llegar esa a ser la lápida el día que te mueras, la tuya. Abre tus ojos. ¿Sabes quiénes son los ciegos y las ciegas? Quienes no alcanzan la felicidad porque ni siquiera se dan cuenta de todo lo que tienen. Y por tanto se pasan la vida quejándose de lo que les falta. Se te está escapando la felicidad y la tienes en las manos. Yo hago misiones cada año. Hace como 15 años entré a un pueblito, una ranchería espantosa, cerca de Tepic, en México. Ni siquiera pavimentada la ranchería esta. Cerditos en la calle, un burro, caballos, guajolotes. Entro con 8 misioneros a una casa. No les miento, la casa de 5 metros por 5 metros. Ahí vivían papá, mamá y 4 hijos, los 2 más chiquitos, medio desnudos. En toda la casa no había más que un foco, una mesa, una silla, un ventanuco, una puerta de lámina, un lavabo. No había baños comunitarios, era para recoger la caña, la zafra. No había cama, un petate, king size, pero petate, impresionante. Estábamos ahí regalándoles juguetitos, comida, dulces a los niños y medicinas. Y de pronto me dice la señora: padre, ¿les puedo ofrecer unas quesadillas? Una especie de empanada de queso. Los 8 laicos, nada más verle las uñas a la mujer, negras del trabajo, de la tierra, los 8 al mismo tiempo dicen: no, muchas gracias, yo ya desayuné, ¿cómo crees? Etcétera. Yo era el cura, no podía decir que no. Dije: encantado, unas quesadillas. Se sale la tía de la casa y regresa 3 minutos después con queso envuelto en un periódico y tortillas envueltas en un trapo. Y en el comal de fuera comienza a tortearme mis quesadillas. Se voltean los 8 misioneros y me dicen: ¿se las va a comer? Digo: mira, si tienen bichos, serán asados, no pasa nada. Me comí 4, aquí estoy. Antes de terminar la visita, dice la señora una frase que nos cambió a todos la vida: padre, vuelvan cuando quieran, esta es su casa. Solo les pido una cosa: pidan mucho por los pobres. Nosotros tenemos todo, pero hay gente que no tiene nada. Ellos no eran los pobres. Pida por los pobres, ¿quién sabe quiénes son? Nosotros tenemos todo. Me volteo a ver qué significa todo. Un foco, una silla, una mesa, una televisión blanco y negro, un petate, un techo de asbesto y baños comunitarios. 4 o 5 de los misioneros eran italianos, se me echaron a llorar ahí. ¿Quieres sacarle provecho a esta charla? Nos vamos de aquí dentro de una horita. Llegando a tu casa, haz los 2 inventarios que tiene que hacer toda persona en su vida. Primero, el inventario de las cosas que tienes. Abre tus ojos, te vas a impresionar. Necesitas 20 páginas de computadora para poner lo que tienes. Tú no tienes 25 metros cuadrados. Tú tienes 80, 100, 200, alguno tendrá 500, alguno tendrá 2 casas, otro tendrá un rancho de 4 hectáreas, una finca. Tú tienes coche, tienes moto, hay en tu cocina 5 o 6 aparatos, tienes 4 o 5 recámaras, luz por todas partes, agua caliente, baños privados, tienes un despacho. Señoras, entren a su vestidor virtualmente así conmigo, vean sus 80 vestidos y pantalones y todo y digan: no tengo ni qué ponerme. ¿Qué te falta? Vean sus 20 pares de zapatos, no sé ni qué llevar mañana a la primera comunión. ¿No sabes? Tienes 20 opciones. Tú y yo somos multimillonarios y no nos hemos dado cuenta, pero ¿sabes por qué? Porque te falta también el segundo inventario, el inventario espiritual, moral, ese es más grande. ¿Qué es eso? Tengo a Dios, y dice Santa Teresa: quien a Dios tiene, nada le falta. Tienes a Dios, eres el tío más rico del mundo. No lo tienes, aunque aparentes, eres el tío, la tía más miserable del mundo. ¿Qué es la vida sin Dios? Tengo a Dios, pero no solamente tengo a Dios, tengo amor, tengo marido, tengo mujer, tengo 5 hijitos, ¡qué maravilla! ¿Conoces alguna mujer entrada en años que nunca haya podido tener un bebé? ¡Qué dolor! ¿Tú tuviste 5? ¿1 antes de casarte? Se me chispoteó. A ti los hijos se te salieron. Eres el tío más rico del mundo, tienes a Dios, tienes amor, marido, mujer, 5 hijos, tienes trabajo que te da una dignidad, te permite comprar, gastar, invitar, ofrecer, hacer caridad, vivir con decoro. Haz tus 2 inventarios, abre bien tus ojos, no te volverás a quejar en toda tu vida. Vives en un país libre, el 50% de la humanidad no come carne. No come carne. India, China, Centro, Sudamérica, tantos países en donde comer carne es un lujo. En Argentina se le sale la carne por las orejas, es una cosa increíble la manera que tienen aquí de comer todo: pizza, pasta, huevos, carne, leche, vinos. ¿Qué te falta? Abre los ojos. Segundo, los sordos. ¿Quiénes son los sordos? No son los que tú conoces, que no pueden escuchar. Beethoven compuso la novena sinfonía prácticamente sordo. Algunos dicen que es la mejor. Sordos y sordas. Quienes no saben, no quieren, quizá ya no pueden escuchar. ¿Y qué daño le hacen al matrimonio, a la familia? No escuchan. ¿Quieres fastidiar a una mujer? No la escuches. Una mujer que se siente escuchada, se siente amada. No escuchada, no amada. Señores, propósito concreto para ustedes. Escucha a tu mujer siempre que te lo pida. No puedo ahorita mismo, estoy saliendo a la oficina. Perfecto, comemos juntos, hablamos en la noche, pero te escucho. Escucha a tu mujer. Consejo práctico para señores: cuando tu mujer te hable, ve metiendo cíclicamente expresiones como esta: no me digas. ¿Qué más? ¡Qué barbaridad! Con estas tres frases puedes estar hasta media hora. Nada más velas repitiendo así cíclicamente. Algún día sorpréndela con un "no puede ser". Hasta pensará que la estás escuchando, pero escúchala. La mujer no te pide que le arregles los problemas. Si viene de matarse con su hermana, ¿tú qué le vas a arreglar? Nada. Nada más escucharla, ya casi le arreglaste la mitad del problema. Tiene que sacar todo. Mujeres, atiendan a su marido. Un hombre que se siente atendido, se siente amado. No atendido, no amado. Ah, pero mira cómo nos cuesta escuchar. ¿Quiénes son los sordos y las sordas? Quienes siempre tienen la razón y están convencidos. Y no me hagas que te lo vuelva a demostrar. Qué horror encontrarte con una persona así, que no escucha. Qué maravilla encontrarte con una persona que, sabiendo objetivamente que tiene la razón, por amor te la cede con tal de no lastimarte. Ah, pero te encuentras también cada matrimonio en donde uno de los dos es dominante. Aquí se hace lo que yo digo. Antes éramos solo los hombres, machistas totalmente. Ya ese periodo se va acabando. Nació el feminismo hace muchos años. Yo creo que ahorita ya estamos más o menos 50-50. Te encuentras aquí en las parejas, a veces es él, a veces es ella. Pero cuando te encuentras a una persona dominante, qué manera de echar a perder la felicidad de los demás. En un auditorio como estos, mil gentes, imagínense, dice el predicador: pásense de este lado todos los hombres que se sientan dominados por su mujer. Se pasaron todos menos uno. Felicidades, ¿usted no se siente dominado por su mujer? No, no, es que me dijo: pobre de ti si te levantas. Cada quien sabe cómo dominar. Te domino con el sexo, te domino con el dinero, te domino con gritos, te domino dejándote en silencio, te domino ignorándote. Tenemos una cantidad de formas para fastidiar. También hay mujeres que a veces te dejan en silencio. El otro día me dijo un señor: padre, mi mujer no me habla desde hace 3 días. Yo le dije: consérvala, de esas quedan poquísimas. Pero bueno, ese es otro tema. Estamos hablando ahorita de las que se enfadan, etcétera. Mira, un día leí esta frase: ¿qué es el matrimonio? Es una relación entre dos personas en la que una siempre tiene la razón y la otra es el marido. Yo les voy a dar una fórmula matemática sencillísima que espero la recuerden para mejorar el tema del diálogo. Si no quieres ser un sordo o una sorda, ¿cuál es? Gana todas las discusiones pequeñas, perderás el corazón de tu marido, de tu mujer. Pierde todas las discusiones pequeñas, pero quédate con el corazón de tu marido, de tu mujer. Padre, ¿cuáles son las discusiones pequeñas? Más bien dime cuáles son las grandes. ¿De qué vale la pena discutir en la vida? De cuatro cosas. ¿Cuántos hijos queremos tener? ¿De qué vamos a vivir? ¿Dónde vamos a vivir? ¿Qué hacemos con tu mamá? Son cuatro cosas. Cuatro. No todas las suegras y suegros son malos, ¿eh? La mayoría son unos tipazos. Yo conozco cada familia con una relación tan bonita que dice: padre, mi suegro es como mi papá, mi mejor apoyo, mi suegra, la que se quedó con mis hijos un buen tiempo para que yo pudiera salir con mi mujer. Lo que pasa es que les contamos muchas historias de las suegras. En México, un tío se mandó construir una casa completamente redonda, es más, casi esférica, una cosa así. Y cuando la enseñó a los demás, dice: ¿para qué te hiciste una casa así? Es que un día oí a mi suegra que dijo: cuando muera mi marido, yo me acomodo en cualquier esquinita. Por si te sirve el dato y la idea. ¿Quiénes son los sordos y las sordas? Quienes no escuchan. ¿Cuáles son las discusiones grandes? Esas cuatro. ¿Cuáles son las discusiones pequeñas? Las tonterías de todos los días, que son de las que ustedes discuten y a veces incapaces de ceder. Llegan marido y mujer al coche. ¿Cerraste la puerta? No, yo me salí primero. No, yo me salí por atrás. Bueno, pero yo llegué primero. Sí, pero yo estoy manejando. Bájate tú. Vaya pleito más tonto. Bajes el primero que pueda. ¿Cerraste el gas? No, siempre lo cierras tú. Por eso, a ver cuándo lo cierras tú. Es que yo no sé dónde se cierra el gas. Ese es el problema, que en esta casa tú no sabes nada. Y así se van al cine, con una cara de caballo de este tamaño. ¿Para qué? Bájate, cierra la puerta, cierra el gas, dale de comer al perro. Las tonterías de todos los días. Pierde todas las discusiones, pero quédate con el corazón de tu marido, de tu mujer. Hay gente que le encanta ganar las discusiones. Tu matrimonio tiene fecha de caducidad. Si no tu matrimonio, por lo menos el amor. No se puede amar toda la vida a una persona que te está aplastando, aplastando, demostrándote su superioridad y más bien su falta de cariño. Tercero, tengo que ir rápido porque tenemos el tema del tiempo limitado. Los mudos. ¿Quiénes son los mudos? No son los que tú conoces, que no tienen el don de la palabra. Esos se las arreglan para hablar. Ahí está el lenguaje de ellos, ¿no? A veces enciendes la televisión y el tío que está dando las noticias a los sordomudos habla más rápido que el que las está dando para los demás. Se las arreglan para hablar. Yo tengo en mi casa un ejemplo precioso. Mi papá y mi mamá se enamoraron cuando ella tenía 12 y él 17. Se casaron de 19, 25. Sí, pero corrían aquellos tiempos, hace 60 años, cuando no se podía ver al novio, a la novia, más que media hora el domingo después de misa, en presencia del papá, la mamá, siete hermanos, un perro y un perico. Mis papás se adoraban. Sin ser sordomudos, los dos aprendieron el lenguaje. Me dicen mis tías: Ángel, tendrías que ver a tus papás. A partir del tercer año de noviazgo, todos los días a las 5 de la tarde en el centro de Puebla, estas casas coloniales de balcón a balcón abrían sus cortinitas y comenzaban los dos: ¿qué hiciste? ¿Cómo te fue? Nos vemos mañana, te quiero mucho, un abrazo. Se casaron. Tuvieron 6 hijos, yo soy uno. ¿Sabes cuántas veces pregunté en la mesa: papá, ¿qué vamos a hacer el domingo? Mi papá le hacía a mi mamá: no digas nada, vamos a llevarlos al lago, vamos a la montaña. Los 6 hijos diciendo: ¿y estos qué? ¿En qué hablan? Se entendían perfectamente. Quien quiere comunicar, se las arregla. Quien no quiere comunicar, cualquier pretexto es bueno. ¿Sabes quiénes son los mudos? Son dos tipos: mudos y mudas. El que de plano no habla, los que no hablan y las que no hablan, Y segundo, todavía peor, quienes no saben transmitir sus sentimientos. ¿Cuáles son los que no hablan? Gente que no habla. Me dice una señora, padre, en buen plan, me casé con una momia que ve tele. Y me la dieron embalsamada. El tío no abre la boca ni bajo tortura. Tú lo escogiste. No era así, padre. Me lo cambiaron. ¿Sabes qué? No se trata de venir hoy a decir yo soy así. Ella sabía que yo no hablo. Él sabía que yo soy introvertida. Ella sabía, a mí qué me importa que sabía, esto es una renovación. Tu esposa, tu esposo te está pidiendo a gritos que quiere hablar más contigo, que quiere más comunicación. ¿Qué me importa cuál sea tu pasado? Hoy sales de aquí con buena voluntad, con un propósito de dedicarse más tiempo, de hablar de lo que sea. Mudos y mudas. ¿Sabes qué? A algunos les ha afectado mucho la televisión. La televisión es una maravilla. Cuando yo era niño tenía 4 canales. Algunos de ustedes cuando eran niños no había televisión. En mi tiempo 4 canales. Ahorita hay 200. ¿Y sabes qué? Cometes el error de ir y poner la tele enfrente de tu cama. ¡Qué desastre! La televisión es más divertida que mi marido, que mi mujer. Tiene más canales. Habla de más cosas. Se le controla el volumen y eso es maravilloso. Le pones timer y la dejas hablando mientras te duermes. Me dice una tía, padre, llega mi marido, pero como torpedo a la cama, se tira en la cama, agarra el control a pasar canales. No sabe ni lo que quiere ver. Ahí está. La pobre tía esta se le pone aquí al lado para hacerle un poco de conversación y le empieza a hablar aquí. Y comienza un conflicto el tío este que está así. Y esta que pues, hay que voltearse a verla de vez en cuando, ¿no? Para que parezca que le estoy haciendo. El tío de pronto se equivoca y le apunta con el control. Mira, ¿quieres un propósito de esta charla? Si la televisión los une a ustedes dos, los ayuda, los dos ven los mismos programas, canales, los dos ven el fútbol, los dos ven las noticias, cómprate la tele más grande del universo y ponla enfrente de tu cama. Si la tele nada más la veo yo mientras tú lees, la veo yo mientras tú te despintas, la veo yo mientras tú cuidas a los niños, saca la tele de tu cuarto antes de que sea demasiado tarde. Mi marido y yo no tenemos nada de qué hablar. ¡Qué desastre! Pero esos no son los peores mudos. Mudo lo que se dice. Mudo quien no sabe transmitir sus sentimientos. Esto es una tragedia. ¿A qué me refiero? Cuando ustedes dos eran novios, te quiero, te amo, te necesito, preciosa, mi rey, cuchi cuchi, peluche, chocho. ¿Quién sabe cuántas cosas se decían ustedes dos? Lenguaje verbal, lenguaje con las manos, abrazos, besos, apapachos. No se sabía si la estabas besando o fumigando. Muerta. Ahora han pasado 15 años, 20 años de matrimonio. No me respondan, respóndanse. Ustedes dos son de los que todavía se dicen te quiero, te amo, te necesito. Pues necesitar lo que se dice necesitar a fin de mes. No siempre, tengo tarjeta. Perdón, tengo una charla buenísima que se llama Intimidad Conyugal. No la puedo dar hoy. La podemos dar la próxima vez. Intimidad conyugal. Y tiene algo que ver con lo que estoy diciendo ahorita. Si ustedes dos ya no se dicen te quiero, te amo, te necesito, ¿me pueden decir qué se dicen para tener intimidad? Ahí te voy. Con permisito. Vente para acá. Eres el tío más tierno, la tía más tierna que he visto en toda mi vida. Por lo menos te quiero, por lo menos guapa. Por lo menos, mi amor, dile algo. Conmigo vienen señoras a decirme, hace 4 añitos, padre, que no nos decimos ni te quiero, ni te amo, ni nada. Viene algún señor a decirme, padre, no me pida eso. Yo ver a mi esposa a los ojos y decirle te amo, ya se me olvidó cuándo fue la última vez. Ya la palabra te necesito, esa no existe desde hace años. No crean que soy un iluso y que pretendo, saliendo de aquí se salen diciendo te quiero, te amo y te necesito. No, hipocresía no. Vuelvan hoy por lo menos al te quiero. Padre, yo ya no puedo ni siquiera decirle te quiero así a los ojos. No, ya perdimos la costumbre. Comienza hoy mismo, aunque sea por escrito. Escríbele una cartita. Usa el WhatsApp. Pídele la amistad en Facebook. ¿Quieres ser mi amiga? Usa el WhatsApp. ¡Qué maravilla! Mándale a tu esposa, a tu esposo un te quiero por WhatsApp a mediodía. Con esa estupidez ya le hiciste el día. Con esa tontería. Es más, déjalo ya grabado y ya nada más dispáralo de vez en cuando. Pero hazle saber que lo quieres, que la quieres. A lo mejor es el primer paso. Volverán al te amo, te necesito. No solamente es te quiero, te amo, te necesito. ¿Hace cuánto que no pides un perdón sincero? No me refiero a perdón, te pise, no. Perdón sincero, perdóname porque te he descuidado. Perdóname si he sido altanera. Perdóname si... Perdón sincero, ¿hace cuánto que no perdonas con todo tu corazón? ¿Hace cuánto que no le dices a tu esposa que está guapa? Mira qué tontería, cuando ustedes dos eran novios. Princesa, guapura, mi rey. Pues lo veías como el tío más guapo del mundo, etcétera, ¿no? Y se lo decías. ¿Hace cuánto que no le dices a tu esposa que está guapa? A una mujer hay que decirle que está guapa 4 o 5 veces a la semana, por lo menos. A los hombres, 2 veces al año. Navidad y cumpleaños. Si se te olvida en Navidad, no pasa nada. ¿Sabes lo poco que nos importa? No, pero sí conviene decírselo. ¿Sabes por qué? No le digas a tu esposa que está guapa. Se lo están diciendo en la oficina. En la oficina la reciben. ¡Qué guapa! ¡Qué linda vienes! ¡Qué bonitos aretes! ¿Qué te hiciste en el pelo? Te veo más flaca. El único que no se lo dice es el marido. Tu marido tiene 3 secretarias, compañeras, está con 5 enfermeras. Todas le dicen ¡qué guapo vienes! ¡Qué lindo! ¡Eres un caballero! La única que no lo chulea eres tú. Te lo van a bajar. Es que es una cosa increíble. Todos sabemos lo que tenemos que hacer. No me digas que no sabías que hay que decirle a tu mujer que está guapa y a tu marido que está guapo. Todo lo que estoy diciendo son tonterías que ya sabías. Pero se nos olvidan. Propósito de esta charla, saliendo de aquí, te quedas viendo a los ojos a tu mujer y le dices, ¡qué guapa estás! Después te confiesa, si quieres. Aquí hay curas disponibles. No es cierto. Todas las mujeres del mundo son guapas, unas más y otras todavía más. Dícenlo. Y no creas que digo, las mujeres son guapas para sacar la pata de donde la metí. No, todas son guapas. El otro día estaba en Estados Unidos, enciendo la tele, me sale un programa de estos talk show, que son unas estupideces, un conductor, un invitado y 300 macacos en el auditorio. Y los llamo macacos porque son gente acarreada a votar pro divorcio, pro aborto, pro homosexualidad, pro pleitos. Esta vez me entretuve viéndolo porque como lo encendí, oí una pregunta bien interesante. Dice el conductor al invitado, según tú, ¿quién es la mujer más hermosa del mundo? Responde el tío a bote pronto. Mi mujer. Sí, hombre, sí, se entiende, pero estoy hablando de la mujer más hermosa de todo el mundo. Mi mujer. Que sí, hombre, pero estoy hablando de todas las artistas. Mi mujer. Lo dejó callado. Le dice el invitado al conductor: tú tienes que cambiar tu concepto de belleza y de hermosura. Mi mujer es la mujer más hermosa del mundo. 25 años conmigo, es la madre de mis 4 hijos. Con ella me acuesto y me levanto, es la que me trae un café a la cama. Cuando tronó mi negocio, se metió ella a trabajar para echarme una mano y remamos los dos. Todo lo que hice en mi vida fue porque ella estaba en la casa formando a mis hijos. Con ella he llorado, con ella he sufrido, lo que conozco del mundo lo he conocido con ella. Pum, se levantaron los 300 macacos aplaudiendo, como diciendo: por fin alguien dice la verdad. Si yo les pregunto a ustedes hoy, ¿quién es la mujer más hermosa del mundo? Nicole Kidman. No me digas. Pregúntale a Tom Cruise. ¿Quién es el tío más hermoso del mundo? Brad Pitt. No me digas. Pregúntale a Jennifer Aniston. Ni 4 años duraron. Guapos, multimillonarios, se odian, se critican, no se pueden ver ni en pintura. ¿Sabes quién es el hombre más hermoso del mundo? Tu marido. 30 años contigo, es el padre de tus 4 hijos, 8 horas o 9 de trabajo desde hace 20 años. No ha faltado nada en tu casa, es tu sostén. Con él has llorado, reído, con quien te acuestas y te levantas. Si ese es tu marido, ¿cómo no le dices que está guapísimo, guapísima? En pocas palabras, ¿sabes quién es la mejor, la mujer más hermosa del mundo? Muy probablemente la que está hoy aquí sentada a tu lado. Esa no, la del otro lado, tú. Ya la estaba abrazando el tío este. Pues mira, díselo, díselo. Estás sentado, sentada al lado de la persona más guapa y hermosa del mundo. ¿Por qué no se lo dices? Aquí hay otro problema, no solamente es te quiero, guapo, guapa. Hay otro problema, hay gente que habla muchísimo. Me dice un señor: padre, el problema de la comunicación en mi casa está perfectamente arreglado. ¿Por qué? Padre, mi mujer habla todo el día. Hasta debajo del agua la tía habla. Jalen burbujas. Yo me encargo nada más de los monosílabos. Sí, no. Ok, bueno, perfecto, ya está. ¿Tú crees que eso es comunicación? Eso es ponerse de acuerdo y basta. No, padre, usted no conoce a mi mujer, no sabe de qué estoy hablando. Yo llego al coche con mi mujer, todavía no he cerrado la puerta y ya comenzó la catarata de indicaciones. Cierra la puerta, ¿no? Ponte el cinturón, préndete el aire, nos estamos asando. Pon musiquita, ¿sí? Dale derecho, dale derecho. Derecho, hasta que yo te diga, tú dale derecho. El semáforo, la vuelta, el poste, el todo, la viejita, todo, estaciónate aquí. Aquí, aquí, aquí. Me dice un tipo: padre, estoy seguro que mi mujer cuando era niña se tuvo que haber tragado un GPS. Lo tiene aquí atorado la tía. Nomás estoy esperando el momento en que me diga: recalculando la dirección. Si eres una de esas o uno de esos, hoy también es un buen día para hacer ese examen y decir: a ver, te tengo que dejar hablar más. Si no, quiero después decirte: es que tú no hablas. Cuarta enfermedad: los mancos y las mancas. Qué pena de enfermedad. ¿Quiénes son? No es Tony Meléndez, que no tiene brazos. No, hombre, no, ese parece que tiene 5 brazos. Ha sacado 10 CDs, toca la guitarra con los pies. Tiene 40 canciones hechas por él. Esos no son los mancos. Mancos y mancas. Tú y yo, quienes no sabemos ser cariñosos y quienes no sabemos servir. ¿Qué significa ser cariñosos? Cuando ustedes dos eran novios, eran peligrosísimos. Peligrosísimos. Todo el día querías beso, abrazo y apapacho. Se te iban las manos. A lo mejor a ti en prepa te llamaban el pulpo. Eras peligrosísimo. 10, 15 años después de casados, ¿Dónde quedó todo el cariño que se tenían? Padre, le doy la mano a mi marido en la calle y me la suelta. Mi marido no me da la mano más que el domingo en misa, cuando el padre dice, pueden darse la paz. Qué horror, ¿no? ¿Dónde quedó todo el cariño? Por supuesto, no estoy diciendo que la pasión que sintieron el día que se casaron la tengas que estar sintiendo hasta los 60 años de matrimonio, no. Ya sabemos que el amor está sometido a que algunas cosas se caen, pero que nunca se caiga el verdadero amor, que es compañía, que es preocupación, que es servicio, intimidad mientras se pueda, que es preocupación por ti, buscar tu felicidad. Ese tipo de amor no solamente no debe acabar, debe crecer cada día más. Las manifestaciones del amor algunas pueden irse apagando. Cuando ustedes eran novios querían bailar dos veces a la semana. Ahorita tienes 40 años de casados, te dicen, vamos a bailar con muletas o cómo le hacemos. No se puede, muchas cosas van cayendo. A mí cada rato me piden que si puedo celebrar misas de renovaciones matrimoniales, me encanta. 5 años, 15 años, 50 años. Lo que me llama la atención es el tipo de música que escogen para entrar a la iglesia. Los que se casan, ustedes ya saben cómo entran. Yo estoy detrás del altar y estoy pensando, estos dos no llevan ni medio minuto juntos y ya les estamos tocando una marcha, como si ya hubieran triunfado la marcha nupcial. Pero bueno, no voy a hablar en contra de las tradiciones, tócales la marcha nupcial. 5 años de casados, todos piden la misma. Vienen con alegría, Señor, cantando bien. Lógico, 5 añitos, 2 hijos, un departamentito. 10 años de casados. Demos gracias al Señor, demos gracias. ¿De qué? Hombre, 5 hijos, trabajo estable, una casa más grande. 20 años de casados, no falla. Este santo sacrificio que ofrecemos al Señor. Ya te empezaste a enterar de qué va la vida. 30 años de casados. ¿De dónde me vendrá el auxilio? El auxilio me viene del Señor. Agárrate de Dios, lo vas a necesitar. 40 añitos de casados. No podemos caminar. No pasa nada, tráiganlos aunque sean silla de ruedas, pero que se renueven. 50 años. Siempre escogen la misma. Juntos como hermanos. Mira, qué bueno que lleguen juntos al final de su vida, pero juntos como hermanos desde los 10 o 15 años de casados. ¿Dónde quedó todo el cariño que se tenían? ¿Qué te puede enseñar a ti un cura sobre la intimidad? Nada. Nadie te puede enseñar nada. Tampoco un terapeuta, tampoco un psicólogo. Aprende con tu marido o con tu mujer. Intimidad significa nosotros dos, por una sencilla razón. No existen ni los hombres ni las mujeres. Existe tu marido o tu mujer. Imagínense que yo les digo ahorita, los voy a enseñar cómo se trata una mujer. Pues que todas son iguales. Son cafeteras, funcionan igual. Todos los hombres del mundo son iguales. Yo les enseño cómo tratarlos. ¿Qué te puede decir un cura sobre la intimidad? Saliendo de aquí, platiquen, conversen. ¿Cómo estás? ¿Estás segura de que tu marido está contento en este campo y satisfecho? ¿Estás seguro de que tu mujer está contenta y satisfecha y feliz? Nadie te lo puede decir más que ella, él. Conversen. ¿Qué te puede decir un cura sobre la intimidad? Nada, si acaso. Cuidado con los pretextos. Los pretextos son muy feos. ¡Me estalla la cabeza! Ok, hoy no se puede. Ayer te estallaba el estómago. Anteayer te estallaban las rodillas. ¿No te habrás tomado un frasco de nitroglicerina? Todo te estalla. Los pretextos son horribles. El otro día me llama una señora, porque hoy también hay señores que andan con pretextos. Me llama una señora y me dice, padre, mi marido se jubiló de la cuestión sexual sin avisar. Se jubiló el tío. No sé si darle un título, un reconocimiento, un diploma por estos 20 años de servicio. Me llama un señor: padre, llego a la cama, haga de cuenta que me casé con una espalda. Mi mujer se voltea. Si la toco, se va más para allá, casi se cae de la cama. ¿Por qué? Pretextazos. Y lo más curioso es que cuando hay pretexto se nota. Yo siempre les digo a los señores: traigan siempre una aspirina en el bolsillo. Cuando llegues a tu casa, inmediatamente después de saludar a tu mujer, le dices: te traje tu aspirina para el dolor de cabeza. Y cuando ella diga: no me duele la cabeza, ya dijiste. ¡Adelántate! Antes de que ella diga: me duele la cabeza, sácale el no me duele nada. Mira, los pretextos se notan. Estaban marido y mujer bailando, felices, en una fiesta. Copita de vino, felices, media hora bailando. Nada más regresar a la casa, la mujer abre la puerta del coche y se baja ya. Para que el tío ni le mueva, para que ni se le ocurra, que ni lo piense siquiera. Pobre hombre se va del otro lado de la camioneta buscando dónde está el hoyo donde la mujer metió el pie. ¡No hay hoyo! Pretextazo. Yo a estas las llamo las matapasiones. Entran a su casa por el pasillo central, el marido viene atrás y vienen estas haciendo así. Pobre marido no se fijó entre el garage y la recámara dónde se golpeó el cuello esta tía. Estábamos bailando hace media hora. Pretextazo. Por supuesto que hay cosas que pueden ir cayendo en el matrimonio. El otro día me dijo un señor: padre, el sexo es exactamente igual que la Coca-Cola. Primero fue regular, después light, ahora cero. Si tienes 80 años, pasa. Si no has llegado a esa edad, ¿quiénes son los mancos y las mancas? Los que les cuesta el cariño, les cuesta. Y segundo, dijimos, quienes no saben servir. Cuando ustedes dos eran novios, yo te llevo, yo te recojo, yo paso por tu hermana, te tecleo la tesis, te presto mi computadora. Pues se desvivían el uno por la otra. Ahora que están casados, llega tu marido en la noche a la casa: vieja, ¿me haces un café? Ay, no, estás loco. Acabo de lavar la cafetera. No, no, mañana. Duérmete. Además, a ti en la noche el café te cae mal. Ni tú sabías que el café te caía mal en la noche. Ya te dejó hasta recetado. Antes te desvivías. ¿Para qué quieres tus preciosas manitas? Cariño y servicio. Y llamen las cosas por su nombre. ¿Qué significa llamar las cosas por su nombre? Me encuentro desgraciadamente, sobre todo mujeres, pero también algún hombre, que les preguntas porque pues la mujer me mandó, el marido me mandó a hablar con ella, ¿verdad? Les haces la pregunta de la intimidad: oiga, ¿tiene algún problema? ¿Cómo va? ¿No descuide a su marido, a su mujer? Gente que me ha respondido: ay, padre, esas cosas ya no. Cuando eran novios ya les andaba. Después de un tiempo: ay, no, padre, eso ya es feo. Feo. Qué flojera. Qué fiaca. Antes ya te andaba. Llama las cosas por su nombre. Ni fiaca, ni feo, ni malo, ni nada. Mientras tu marido te necesite, mientras tu mujer te necesite, qué maravilla ser generosos. Llamar las cosas por su nombre. Me llama el otro día un señor y me dice: padre, me voy a llevar a mi mujer a un crucero. Queremos ir a portarnos mal. ¿Portarse mal? ¿Ustedes dos están bendecidos por Dios, son marido y mujer? No, padre, para que me entienda, queremos ir a hacer travesuras. ¿Travesuras? ¿Qué, le van a aventar un huevo al capitán o qué van a hacer? Hasta me acordé del tío que se metió a bañar debajo del chorro del agua. De pronto se abre la puerta de la ducha y entra su esposa y se pone a bañarse ahí con él. A los dos minutitos le dice la mujer al marido: gordo, ¿me haces cositas malas? El tío le echó champú en los ojos. ¿Por qué llamas bueno lo que es malo y malo lo que es bueno? Cositas malas las que están haciendo tus hijos de 18 y 19 años, y ellos todo lo ven bueno. Ya me estoy acostando con mi novia, estamos felices. ¿Estás seguro que eso está bien? El otro día me llama una tía de 17 años y me dice: padre, mi novio todo el tiempo me pide que me siente en sus piernas, ¿qué hago? Yo le dije: llévalo a un psicólogo, a lo mejor tiene complejo de silla. ¿Es pecado? No lo sé, no vengo a hablar de pecado. Intuyo que algo puede haber ahí de malas intenciones, de malos sentimientos, malos movimientos y malas cosas. Son novios, que se calmen, que se esperen. Pero tú estás bendecido, bendecida por Dios. Entonces, cuidado con los mancos. Cuarta o quinta, déficit de atención. Padre, cuando sea tiempo, usted me echa un... me enseña las tijeras. Cuando falten 5 minutines para que ponga conclusión. Es que vamos ahora a dar otra plática a otro sitio. Quinta enfermedad, déficit de atención. ¿Y eso qué es? Pues dicen que son niños que no se concentran y los llaman incluso hiperactivos. Mentirota. Mentirota. ¿Cómo que no se concentran? No se concentran en lo que no quieren. No me concentro en física, química, matemáticas, geografía, inglés, francés, ortografía. ¿Cómo se concentran en el Game Boy, iPhone, iTunes, iPad, iWatch, iMac? Todo, ¿cómo lo manejan estos tíos? Cuando yo era niño, el que no se concentraba, lo agarraban de aquí y en 2 minutos se le quitaban todos los déficits. ¿Quiénes son los verdaderos déficits de atención? Para mí, tú y yo. Los que no nos concentramos más que en lo que queremos. Es decir, no me concentro en mi marido, no me concentro en mi mujer, no me concentro en mis hijos, me concentro en el trabajo, en la tele, en mi perro, en mis cosas, en el dinero. Hay cosas buenas, el trabajo, sí, pero cuidado. ¿Trabajas y trabajas porque lo necesitas o para tener más? Es que quiero darle lo mejor de mí a mi marido, a mi mujer, a mis hijos. Lo mejor de ti eres tú. Cuando yo me encuentro con un hombre, una mujer que tienen que trabajar, me quito el sombrero. Padre, tengo 5 hijos. ¿Cómo quiere que los atienda y que les dé de comer a todos? Me quito el sombrero. Eso es responsabilidad. Felicidades. Cuando tienes la vida arreglada, pero quieres más. Ah, si yo les cuento todo lo que he visto. Aterricé en Dallas, Texas, hace como... en el 2008. Me viene a recoger un tío con su esposa en el carro, en el automóvil más genial que he visto en toda mi vida. Jaguar 2008, descapotable, último modelo, madera, piel. Pero tenía 2 cositas que yo nunca había visto en mi vida. La mujer se pasó para atrás, me dejó adelante con el marido, arrancamos y a los 3 minutitos me dice el señor: padre, ¿quiere un masajito en la espalda? ¿Quién me lo va a dar? ¿Tú o tu mujer o qué? Me dice: padre, el coche, el asiento. Como en los aeropuertos que metes una moneda y te masajean. Yo le dije: Pues échale, para probar. Toca un botón el tío y el asiento me empieza a masajear. Delicioso, en tu propio coche. A los 5 minutos, padre, ¿quiere airecito por allá abajo? ¿Por dónde? Padre, todo el asiento está perforado, sale airecito frío por abajo, porque aquí en Dallas te quedas pegado con el calor que hace. Pues échale, para probar. Me prende el aire masajeado y con aire frío. Yo quería que eso durara 4 horas, una delicia. Cuando regresé a Roma, a mi porquería de carro del año de la pera, tuve que colgar con un listón 3 piedras en el asiento y cuando manejo me voy masajeando. Me compré un abanico de señora y voy así. Yo no tengo $500,000 para comprarme ese bicho. Pues bueno, hace 2 añitos aterrizo en Dallas otra vez. Le llamo a este señor, vente con tu vieja, vámonos a cenar. Llega en el mismo carro, pero modelo 2012, más grande, mejor, más bonito, sin su esposa. ¿Y tu vieja? Padre, me dio pena decírselo por teléfono. Nos divorciamos hace 2 años y nos estamos haciendo pedazos por los $15 millones que tengo en el banco, las 4 casas, los 3 coches, una avionetita que tengo aquí en Dallas. Lo peor de todo, nos estamos haciendo garras por los 4 hijos. El grande vive conmigo porque le pago la carrera, el chiquito va y viene cada 2 meses. Mis 2 niñas adolescentes no quieren saber nada de mí. La última vez que hablé con ella por teléfono, con una de ellas, antes de colgar, lo último que oí fue: papá, te odio. ¿Para qué tantas cosas? ¿Para qué tanto trabajo? ¿Tanto viaje? ¿Tanta soledad? ¿Tantos espacios? Conozco a un señor, porque escuché una de sus conferencias, que se llama Fernando Parrado, uno de los 16 sobrevivientes de los Andes. ¡Qué historia, eh! Se cae un avión hace 43 años en los Andes y están durante 72 días, eran 45 personas. Bajaron de la montaña solo 16, se fueron muriendo, tuvieron que irse alimentando de los cuerpos de los demás. 4.500 metros de altura, menos 40 grados centígrados. Fernando Parrado vio morir en sus brazos a su hermana. Ya había muerto 2 días antes su mujer, su mamá, cuando él se despertó. Fernando Parrado actualmente está casado, tiene hijos y tiene nietos. Da conferencias y tiene otros negocios. Dijo en una charla una frase que a mí, y sé que a mucha gente, le ha cambiado la vida. Ningún éxito en la vida justifica el fracaso en la familia. Ningún éxito en la vida justifica el fracaso en la familia. Cuéntame la historia que quieras. Soy político, soy artista, soy futbolista, tengo 4 negocios, me muevo en 15 países, soy gerente internacional de una fábrica japonesa, soy psicóloga, soy lo que tú quieras. Ningún éxito político, industrial, profesional, deportivo justifica romperle el corazón a un hombre, a una mujer y separar una familia. No viniste a este mundo a trabajar, viniste a este mundo a conocer, amar y glorificar a Dios para gozar de Él toda la eternidad, y viniste a amar a todo el mundo, pero comenzando por un hombre, una mujer, unos hijos que Dios puso en tu camino. El sentido de la vida es el amor. El trabajo es solo una necesidad. Tenemos que comer. El trabajo no es fin en sí mismo. Hay gente que hace del trabajo el sentido de su vida. Resultado, no sé en este país, en Estados Unidos, en México, es un desastre. Éxito tras éxito, divorcios, divorcios y más divorcios. Céntrate en el amor. ¿Qué significa déficit de atención? Estoy diciendo que yo justifico cuando se trata por el trabajo. ¿Qué decir cuando no es ni siquiera por el trabajo? Entra dentro de tu conciencia, como te dije, abre tus ojos y dime qué es lo que más te distrae. ¿La tele? ¿Una computadora? ¿Trabajo? ¿Dinero? un grupito de 5 amigos con los que juegas baraja, unas amigas. ¿Cuál es tu distracción? ¡Puede ser un perro! ¡Qué impresionante! ¡Un mugroso perro! No tengo nada contra los perros, ¿eh? Pero tenemos tú y yo poco tiempo para vernos y vas y te compras un perro. Hay que sacarlo, hay que bañarlo, hay que ponerle el suéter, llévalo a que haga sus necesidades. ¡No fastidies! ¿Tienes 40 años de casado? ¡Hombre, ya eres abuelo! Cómprate 5 perros que les ladren a los 2 ahí. No pasa nada, ya se cuajó tu matrimonio. Tienes 5 años de casada, de casado. Estás apenas construyendo tu matrimonio y hay que atender a un perro. Te va a pasar lo que le pasó a ese tío que llegó a su casa y le dice a su mujer: oye, en buen plan, parece que quieres al perro más que a mí. No exageres. A los dos los quiero igual. ¿Quieres un consejote? Quítate de en medio todo lo que te quita tiempo. Ponle el nombre y los apellidos que quieras. Lo que te quite tiempo, sácalo de tu vida. Sexta y penúltima, los tetrapléjicos. ¡Qué enfermedad tan triste! No sé si conoces algún niño con síndrome de Down o con algún tipo de parálisis cerebral. No les funciona la cabecita del todo, pero su cuerpo funciona de maravilla. Conozco niños Down que montan a caballo, que van a la piscina, que van a un colegio. El otro día fui a un súper, en la caja un niño Down trabajando. ¡Qué espectáculo! Los llamamos angelitos, necesitan el cariño de papá y mamá. Ellos dan un cariño enorme. ¿Has abrazado a un niño Down? Te agarran, te abrazan, es una cosa espectacular. Angelitos que Dios te mandó. ¿Qué es un tetrapléjico? Justo lo contrario. Tienen la cabeza perfecta y no pueden mover un dedo. Son gentes de 30, 40 y 50 años, un tronco de árbol en una cama, pero con la cabeza perfecta. Es un drama de enfermedad. El niño Down no sabe que está enfermo. El tetrapléjico sabe perfectamente que tuvo un accidente. Sabe que tiene 4 hijos que no volverá a tocar. Sabe que tiene una esposa con la que jamás volverá a estar. ¿Sabes cómo vive una persona así? Viven del quisiera. Quisiera levantarme, quisiera caminar, quisiera ver por la ventana, quisiera comer con mis manos, quisiera estar con mi esposa, quisiera acariciar a mis hijos. No pueden hacer nada. ¿Sabes quiénes son los verdaderos tetrapléjicos? Tú y yo. Los que quisiéramos mil cosas y somos incapaces de dar un paso. Quisiera estar más con mi marido o con mi mujer. ¿Y qué haces? Quisiera que mis hijos me tuvieran más confianza. Quisiera que cuando nos peleamos nos perdonáramos inmediatamente, no después de 3 días de silencio. Quisiera salir más contigo a la calle. Ah, mira, quisiera, quisiera y quisiera. ¿Y por qué no pasas del quisiera al quiero? Así de sencillo. ¿Quieres más intimidad con tu marido o con tu mujer? ¿Cómo la tratas? ¿Quieres que tus hijos te tengan más confianza? Siéntate a hacer la tarea con ellos y a patear un balón y dales tiempo. ¿Quieren perdonarse inmediatamente? Lo que decía ayer una manta que andaba, es en el otro colegio. Adelántate a perdonar, busca el perdón, da motivos para que te pidan perdón, acércate, rompe el silencio, sé tú el primero, no te esperes a que mientras no me hable, no le hablo, a ver cuánto tiempo pasa. ¿Quieres salir más con tu marido? Ahí te va. Propósito, podría yo decir, obligatorio de esta charla. Hay cosas que he dicho que no son obligatorias, y no te puedo obligar a sacar la tele, no te puedo obligar a tener relaciones, pero esto de verdad que me gusta hacerlo obligatorio. Marido y mujer tienen que salir una vez a la semana, por lo menos completamente solos. Pero es que es obligatorio. Si no, te estás metiendo en un rollazo. Por lo menos una vez. Yo siempre digo los miércoles. Viernes, sábado y domingo son para la familia, para el colegio, para las misiones, para bodas, primeras comuniones, la montaña, campings. El miércoles parte la semana en 2. Ven a recoger a tu mujer a las 6:30 de la tarde y váyanse solititos. No, trabajo hasta las 8. Recógela a las 8 y váyanse solititos los dos. ¿A dónde? a caminar, a bailar, al cine, al teatro, a cenar. No todo el mismo miércoles. Váyanle cambiando todos los miércoles. Siempre habrá una señora que saliendo del cine a las 10 de la noche te diga, dijo el Padre Ángel que nos falta cenar, bailar, caminar y el teatro. No, 5 minutos. Todos los miércoles tú y yo solos, juntos, si no, llegará un día en que tú y yo ya no tenemos nada que decir. ¿No sabes cuántas veces he ido a restaurantes y te encuentras un hombre con una mujer que no se hablan? Qué horror que llegues a esta situación. Te dice tu mujer o tu marido, oye, ¿vamos al cine hoy en la noche? ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Tú y yo? ¿Solos? Invita a tu primo, que es bien simpático. Tráete a tus papás. Ahora ya hasta tus suegros te caen bien. Tráete a tus papás. Nos llevamos a los dos niños más grandes. ¿Por qué ya no podemos estar tú y yo solos? Hay gente que me ha dicho, yo ya no me veo con mi marido, con mi mujer cenando o en el cine. Padre, salimos en familia. Tu familia se va a ir. Tuviste 5 o 6 hijos. A los 18, 20, 25 los vas a ver cómo van saltando como pulgas todos. A otros países, a otras ciudades, a otro lugar de la ciudad. Te vas a quedar solo con tu mujer, con tu marido. No sabemos ir a cenar, no sabemos bailar, no sabemos ir al cine, no sabemos nada. ¡Qué aburrición! ¿Sabes cuántos matrimonios he conocido que cuando pensaron que ya la habían hecho, ya sacaron a todos sus hijos a los 30 años de casados? Ya supiste que fulano tiene un amante, va a dejar a la esposa. Después de 30 años, la amante es súper entretenida, con la amante se sale, se pasea, buenísima gente. ¿Cómo fue que te metiste en eso? Propósito de esta charla, todos los miércoles, los martes, los jueves, cuando quieras a salir con tu marido, con tu mujer, porque además, ¿sabes cómo termina esta enfermedad? Una persona que quiere 1000 cosas y no las consigue, termina por desear lo indeseable. ¿Sabes lo que me dicen algunos tetrapléjicos? Padre, todos los días cuando me despierto, lo primero que le pido a Dios es llévame de aquí. Quisiera morirme. Lo mío es irremediable, irreversible. Quisiera morirme. ¿Qué estoy haciendo aquí? Soy un peso para los demás. ¿Sabes cómo terminan los tetrapléjicos de los que yo te platiqué? Deseando cosas indeseables. Ojalá no estuviera casado. Si hubiera conocido a mi secretaria antes, si mejor me hubiera quedado con el otro novio y no con este pelmazo. Si deseos se te empiezan a pasar por la cabeza, hasta ideas rubias, etcétera, etcétera. En México un tipo se sacó $9 millones, el equivalente, en la Lotería Nacional hace como 10 años. $9 millones. Cuando comprueba que se lo sacó, corre al balcón y le grita a la mujer que está en el supercito de enfrente, ¡vieja, me saqué $9 millones! La mujer feliz se atravesó la calle corriendo para festejar con él, pero no vio que pasaba un camión. La agarró y la desbarató, la mató, la estampó ahí en una barda. El tío este se queda viendo así la escena y dice, cuando estás de suerte, estás de suerte. Cuando es racha, es racha. Pues miren, última enfermedad, esclerosis múltiple. ¿Y eso qué es? Pues dicen que se van endureciendo los músculos, los tendones. Sí, pero eso se puede arreglar con unas pelotitas, se puede arreglar con medicina. ¿Sabes cuál es la verdadera esclerosis? Dureza de juicio, dureza de corazón, dureza de mirada, dureza en tus pensamientos. Ya etiquetaste a tu marido, a tu mujer. Dureza en el trato, lo que les dije al inicio, cambia tu manera de tratar y se te va el matrimonio para arriba. ¿Quieres echarle a perder la vida a una persona? Trátalo con dureza. cuando yo estoy en Roma o en Puebla, y ahí sí puedo atender a la gente. Por ejemplo, mañana voy de aquí a las 5 de la mañana. Pero en Roma, en Puebla, puedo atender gente. Cada vez que le pregunto a un hombre, a una mujer por separado, si son felices en el matrimonio, la respuesta es siempre la misma. Si son felices, te dicen, sí, padre, nos llevamos muy bien, nos queremos mucho, nos tratamos muy bien. Si son infelices, no, padre, ¿cómo me trata? Nadie te hace un desglose. ¿Son ustedes felices? Intimidad sí, con los hijos más o menos, familia política y vamos, económicamente. No, si son felices te dicen, sí, padre, nos llevamos de maravilla, nos queremos mucho. Si son tristes, si están tristes, tampoco te hacen ningún desglose. ¿Cómo me trata? Salgan de aquí con unas ganas de tratarse mejor. La fórmula sería esta: quiero quererte más. Quiero quererte más. Quiero llenarte más la vida. Va a repercutir en tus hijos de una manera impresionante, porque cuando papá y mamá se quieren, se nota. Niños crecen estables, seguros, independientes, fuertes, llenos de amor. Trátense mal, la casa es un infiernillo espantoso. En México hay un tren que sale de Los Mochis y llega a Chihuahua. Hay que dormir ahí una noche, va por toda la sierra, es precioso. Grábatelo, de Los Mochis a Chihuahua, si te toca un día ir por allá. Un día llegó un hombre y una mujer que nunca se habían visto en la vida. Les dice la chica, qué pena, no queda más que un cuarto disponible. ¿Lo quieren compartir? Se quedan los dos viendo. Dice, tiene una litera con dos camas. Ok. Llega la noche, el hombre se acuesta en la cama de abajo, la mujer en la de arriba. A medianoche, un frío tremendo. El hombre, desde la cama de abajo, le hace a la mujer... la tía está desde arriba, abre un ojo y dice, ¿qué pasa? Oye, me estoy congelando. ¿Puedes abrir por favor el armario y me avientas una frazada, una manta, un cobertor, lo que encuentres? Le dice la mujer al hombre, te propongo algo mejor. ¿Qué? ¿Por qué no hacemos como si fuéramos marido y mujer solo por esta noche? Por mí encantado. Ah, pues levántate y agárrala tú, idiota. Como marido y mujer. Yo espero que ustedes dos no hayan llegado al idiota, pero probablemente ya llegaron al levántate y agárrala tú. Pues bueno, conclusión es doble. Primero, saliendo de aquí, háganse un examen conyugal. Vaya, es bien temprano, son las 7. Váyanse caminando y pregúntense viéndose a los ojos: ¿crees que soy ciego? ¿Manca? ¿Sordo? ¿Tetrapléjica? ¿Esclerótico? ¿Crees que tengo Alzheimer? ¿Se me olvida todo lo que tendría que hacer contigo? Pregúntenselo. Y se hacen las tres preguntitas que todo hombre tiene que hacerle a su mujer y viceversa, por lo menos dos veces al año. Primera: ¿te estoy haciendo feliz? No, padre, eso yo ya no se lo pregunto a mi marido por ningún motivo. Pregúntaselo hoy mismo. ¿Para qué te esperas a que tu mujer te diga a los 87 años con una cara de caballo de este tamaño? Tú nunca me hiciste feliz. Mejor pregúntale hoy. ¿Te estoy haciendo feliz? Segunda: ¿qué más tengo que hacer para que tú y yo, para que tú seas más feliz? ¡Qué pregunta tan bonita! Agarras a tu vieja, a tu viejo y le dices a los ojos, dime cómo te hago más feliz. Te vas a llevar una sorpresa. A lo mejor te va a decir, quédate como estás. Sí, soy la mujer, el hombre más feliz del mundo. No cambies, quédate así, me llenas, eres una genialidad. A lo mejor te va a decir, quiero más cariño, tenemos que salir solos. Quiero más intimidad, busca más a los niños, no me dejes sola, no me dejes solo. Tercero, ¿qué tengo que dejar de hacer para que tú seas más feliz? ¿Te has puesto a pensar que a veces basta con dejar de hacer cosas? ¿Dejar de hacer qué? No me lo preguntes a mí, pregúntaselo a él. Deja de meterte con mis papás, deja de emborracharte. Pareces, o sea, a mí también me gusta el vino. Toma una, toma dos. Pareces pirinola, toma todo. Tómate una o dos, pero deja de emborracharte, deja de pegar, si fuera el caso. Entonces, primera conclusión, se hacen estas tres preguntitas. Y segunda, la más importante, todas mis charlas terminan así: reza. Para mí es bien fácil decir: perdona un adulterio, olvídalo, sal con tu mujer, saca la tele, no compres perro, no fumes, no te emborraches, no te metas con los suegros, saca. Sí, mira qué fácil, uy, el padre todo se lo sabe, mejor te doy las 80 cosas que tienes que hacer por escrito y ya está. Es muy fácil saber lo que se tiene que hacer. ¿De dónde sacas la fuerza para perdonar un adulterio? ¿De dónde sacas la fuerza para tener una relación íntima cuando no se te antoja por ningún motivo? ¿De dónde sacas la fuerza para seguir en el tiempo 40, 50 años y más cuando se te está metiendo en el corazón otra persona? No te puedo dar un secreto más grande. Reza. Que no te falte tu misa todos los domingos. Comulga todo lo que puedas. Hazte amigo de un cura que te eche una mano platicando de vez en cuando. Confiésate por lo menos una vez al mes, si es necesario antes. No más de 2 meses, tener un alma limpia. No te vayas a la cama sin rezar. Levántate y ofrece tu día. Estoy hablando de 1 minutito, 2 minutitos. No estoy diciéndote, nunca te vayas a la cama sin tu media hora de meditación. Ay, padre, ¿en qué momento? Tengo 5 hijos. Cuando te levantes, vete a una capilla a rezar 40 minutos. ¿A dónde? Imposible. 1 minuto, 2 minutos. Y lo más importante, lee el Evangelio. ¿Cómo vas a rezar si no conoces a Jesús? Hay gente que tiene 50 años de vida, no conoce el Evangelio. Lo que le lee en el domingo, no lo has reflexionado. Yo tengo 21 años de cura. Cuando me ordené, me pidió un sacerdote: ¿me puede echar una mano confesando en la parroquia media horita? Sí. Me siento a confesar, se abre el confesionario, entra un tío. Ni lo vi. Nada más le dije: Ave María Purísima. Y me dice: y con tu espíritu. Comenzamos bien. Empieza a decir sus cosas y de pronto me dice: pero padre, como dice el Evangelio, ayúdate que Dios te ayudará. Yo digo, ¿y dónde dice eso el Evangelio? Cuando él terminó de hablar, comencé a hablar yo, me pongo a su mismísimo nivel y le digo: mira, no te preocupes, como le dijo San Pedro a San Pablo, camarón que se duerme se lo lleva la corriente. Me pregunta el tío: ¿eso le dijo? Desgraciado, saliendo de aquí te compras un evangelio y no te me vas a la cama sin leer todos los días 30 segundos, 2 líneas. Pues bueno, si se hacen ustedes 2 las preguntitas y si rezas, ahí está un proyecto, un programa de vida conyugal. Muchísimas gracias y que Dios los bendiga a todos.